Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. El árbol de los mil frutos. Como todos los lunes y viernes, de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. El día de hoy vamos a reflexionar sobre un concepto que va a involucrar a otro. Pero hemos fijado como tema de este programa la pregunta: ¿qué es ser de derecha? O también, ¿qué es la derecha? Y para hacer la presentación general, primera, damos la bienvenida a Gonzalo Salgado. Y como saben, este programa no sería posible sin la ayuda de los extraterrestres. Y uno de ellos es Roberto Coyomani, que siempre se viene de las galaxias aquí a la Tierra a ayudarnos a hacer el programa. Entonces, vamos a contar también con los comentarios de este fabuloso extraterrestre llamado Roberto González Coyomani. Gonzalo. Muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas y a los extraterrestres que nos escuchan también desde el planeta Tierra. El día de hoy vamos a tocar un tema que muy a menudo lo escuchamos en política y que durante mucho tiempo ha sido, por lo menos en los últimos 5 años, tema de debate, ¿no? Y sobre todo enfocado a una pregunta que es fundamental: ¿en qué posición política te encuentras, ¿no? Izquierda, derecha, y se habla, ¿no? En el sentido de que puede haber alguien que sea o esté a favor de una visión o de una ideología de izquierda, ¿no? Y que también no sea tanto de izquierda, ¿no? O sea, esté más apegado a la izquierda, y otros que estén de la misma forma, en el contrario, más apegados a la derecha. O se habla de una centro izquierda, centro derecha, y así, ¿no? Si nos ponemos como un punto medio de partida, es como dos posiciones hacia donde te debes de ir, ¿no? Y incluso hasta no se ha puesto a pensar si se ve el horizonte, pero también falta el punto X y Y. Entonces, tendríamos que pensar también hacia arriba y hacia abajo. Pero para no desviarnos del tema, ¿sí? ¿Qué es ser de derecha? ¿No? Que esa es una pregunta recurrente que se les hace a los políticos en la actualidad, o aquellos que pretenden ser o son candidatos a alguna posición del gobierno, ¿no? algún mandato. Incluso en el periodismo ya también se habla de eso, ¿no? Ser de derecha o de izquierda. En las academias, en las universidades, tal vez no se ha llegado tan a fondo, pero durante mucho tiempo la universidad, como bien lo había mencionado Toño nos podrá decir más, estuvo plagado por un pensamiento izquierdista. En la actualidad se cree que al ser partidarios, ¿no?, de una política conservadora, estén más apegados a la derecha. Por eso viene muy bien esta pregunta, ¿no? Hacernos esta pregunta en este programa, que siempre nos dedicamos a hacer este tipo, no solamente de cuestiones, sino de reflexiones, para que nuestro público, y también como para poder dar a conocer nuestras opiniones sobre los mismos temas. Bueno, si quisiéramos entender un poco el origen de estos términos en política, tendríamos que recurrir a la Revolución Francesa. Ya en la Revolución Francesa, en los preámbulos de la Revolución Francesa, hay hechos que conmocionan a la humanidad. Y uno de ellos es la Ilustración, ¿no? Y cuando surge este movimiento de la Ilustración, aboga por algo que no se había visto ni siquiera en otros en otros momentos de la historia. Y estamos hablando de que no solamente es la exaltación del ser humano, sino de un concepto y un valor que viene a irrumpir en este momento histórico. Estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII. Y es la libertad. La libertad de pensamiento, pero también la libertad económica. Entonces, si recordamos un poco cómo estaba la estructura social antes, la Revolución Francesa, había un sistema monárquico en donde pues prácticamente se venía desde a finales de en la época medieval, después de la ruptura de la del Imperio Romano, aquellos que tenían como aquellos poderosos pertenecientes al Senado, incluso dirigentes de los de las milicias del ejército romano, tenían algunas casas como unas casas de fin de semana, ¿no? Se podría decir, por llamarlo de alguna manera, que estaban ubicadas a lo largo y ancho del Imperio Romano, que se extendía, ¿no?, de norte a sur y hasta oriente. Y entonces a partir de la ruptura empezaron a ver este tipo de gremios o de, vamos a llamarlo así, de reinos pequeños, ¿no?, de todas aquellas territorios que habían sido conquistados por el Imperio Romano, y que se tenía una idea, ¿no?, que por derecho divino ellos no solamente administraban esos reinos, sino que también estaban llamados a gobernar. Entonces, la monarquía durante mucho tiempo se dio a la tarea, más bien dicho, hizo un ejercicio de mandato por orden divina, y como ejercer el poder de la administración de todo ese territorio y de sus y de la sociedad que pertenecían a esos territorios o a esos reinos, de manera casi absoluta, ¿no? A partir de este recorrido histórico del humanismo a la ilustración, vemos una fractura entre el pensamiento religioso y la forma en cómo se administra el gobierno o la administración pública, y también en lo económico. Entonces empieza a ver como, no es que no hubieran en la época medieval, ni siquiera no existieran a lo largo de este encuentro con la monarquía. Existían, pero el privilegio de pertenecer a este tipo de administraciones era casi por orden o por influencias a partir de sangre, es decir, que tú te ocupabas un puesto a partir de ser familiar, o tal vez no solo familiar, ¿no?, sino pertenecer a la esfera de la monarquía, ¿no?, a los privilegiados, y a eso se le llamaba nobleza. Entonces el gobierno estaba, o los gobiernos monárquicos estaban organizados de esa manera, ¿no?: el rey, la nobleza y el pueblo, el popolo. Y la Revolución Francesa y la Ilustración permitió esta idea de libertad, pero también hubo otro precursor, es la Revolución Industrial y el traslado, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?, de una forma de producción casi manufacturera, o más bien dicho, pues, artesanal, a una forma de producción en masa. Claro, esto no se da solo en la Revolución Francesa, sino se va a seguir dando durante muchos años después, pero sí hay un cambio en cuanto a al intercambio de las mercancías, ¿sí? Y también esto provoca en los imperios, o en las monarquías, más bien dicho en las monarquías, como un desajuste económico. Y entonces para que se diera la Revolución Francesa tuvo que haber un descontento social. Pero ¿de dónde surgía el descontento social? Había personas que tenían poder adquisitivo, tenían a partir del trabajo, del intercambio de mercancías, de este mercado que se abrió, ¿no? No, el mercado mundial no es actual, sino ya existía en Europa a mitades del siglo XVIII y siglo XVII también a finales, una serie de personajes, ¿no? Que mercaderes que empezaron a tener más riqueza que el mismo monarca o que la misma nobleza, y que empezaron a ganar poder poco a poco dentro del panorama político, pero no se les aseguraban derechos. Entonces un problema económico dio como resultado un desajuste social, una pobreza que en Francia había llegado a tal grado de que las personas salieron a exigir una mejor administración, pan, y la famosísima escena de la reina francesa de denle pasteles, ¿no? Y esto tiene como preámbulo una asamblea que se dio en agosto de 1789, en donde se llegó a pensar que esta parte, ¿no?, que estaba creciendo, estos pequeños mercaderes y aquellos que se dedicaban a los negocios de manera comercial, empezaron a tener un poco más poder, exigir sus derechos y formar parte de las decisiones en ese tiempo del rey, ¿no? Y del otro lado está la nobleza y el monarca. Entonces, en esa asamblea hay algo interesante. El rey se sienta en el centro y del lado derecho se sienta la nobleza, y del lado izquierdo se sientan aquellos que abogaban por la libertad, y este grupo de mercaderes que empezaban a surgir como grupo que ostentaba el poder. Y es a partir de ahí que a lo mejor muchos estados o muchos reinos empiezan a hacer una similitud en cuanto a esas posiciones en el parlamento de cualquier reino, ¿no? Y entonces ser de derecha implicaba pues estar a favor de el dirigente del reino o del monarca y seguir las leyes del monarca a pie de la letra. ¿Por qué? Porque en Francia, a raíz de esa crisis económica, se implementó una serie de subida de impuestos, ¿no?, o incremento a los impuestos, que lejos de beneficiar al pueblo, creo que rompió aún más las grietas del tejido social, ¿no? O este rasgó un poco más el tejido social. Entonces, la nobleza estaba a favor del monarca, de las leyes del monarca, y los de que estaban sentados a la izquierda estaban a favor de crear leyes que fueran a favorecer más, pues, a aquel pueblo que gobernaba el monarca. Entonces, a partir de ahí es como se tiene una noción de derecha e izquierda dentro del panorama político. Luego, lo que sigue después de esa asamblea famosísima de Francia es historia y ayuda a estructurar a los estados-nación como los conocemos en la actualidad. Pero la idea de izquierda y derecha sigue permeando en la política o en el discurso político actual. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis, por ejemplo, de quién es de izquierda y quién es de derecha en la actualidad, podríamos encontrarnos con que no es lo mismo que en aquellos momentos, ¿no? Podríamos encontrar que a lo largo de la historia del ser humano, ¿sí?, empezaron a haber discursos, tanto políticos, ideológicos y filosofías, que ayudaron a complementar todavía más estos dos caminos o estas dos orientaciones, el de la izquierda y la derecha. Entonces vemos una actitud como el conservadurismo y todos aquellos que aquellos pensamientos que tratan de conservar el orden como del lado de izquierda. Y vemos a aquellas filosofías o aquellas ideologías que parten de una idea historicista revolucionaria, histórico-marxista, del lado de la izquierda. Pero hay que entender una cosa, ¿no? Todo esto se va construyendo a la par de que la sociedad se va desarrollando, y que los movimientos se van fortaleciendo a partir de las necesidades del pueblo y de aquellos que están en el poder, y de cómo se está desarrollando el Estado-Nación, o los estados recientes, muy recientes estados o países que hoy conocemos, y las divisiones políticas que también conocemos en la actualidad, son el proceso histórico de cómo se va desarrollando. Toda esta etapa nos da a pensar que hoy no se piensa de la misma manera a la derecha ni a la izquierda. Si en aquel momento los ideales izquierdistas abogaban por más, por una igualdad y una libertad de parte de la monarquía hacia aquellos que ostentaban el poder y que formaban parte de la izquierda, en la actualidad no lo es así del todo, ¿no? Sí se habla de una igualdad, pero es un discurso, por lo menos en la izquierda, que trata de hacer un contrapeso a los beneficios de, hablamos de una libertad total dentro de aquella clase social que no existía antes de la Revolución Francesa, que es la burguesía. Entonces, ahora vemos que los intereses pueden cambiar, ¿no? Que aquellos que defienden a la derecha, sí, son aquellos que defienden intereses para o políticas que les permitan ser libres o capaces de acceder a obtener más libertades económicas, menos impuestos, ¿no? Hacia el gremio de aquellos capitalistas o empresarios, o llámese cualquier tipo de persona que considere que lo principal de la política es que haya libertad para poder hacer. Y del otro lado, de la izquierda, no podemos entenderla, derecha sin izquierda, haya una libertad diferente, no para poder hacer, sino una libertad de ser. Entonces, a lo mejor poniendo como un panorama esta pequeña dicotomía entre izquierda y derecha, podríamos ahora sí ubicarnos, ¿no? Y en el común de la sociedad, en la actualidad, ¿no? Ahora que estamos hablando de politización en México, de esta revolución de las conciencias, que el nuevo régimen propone, es precisamente ubicarnos a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, cuáles son nuestras preferencias, ¿no? Si de derecha o de izquierda. Y muchas veces pensamos que cada vez que sale el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, es un intento por ubicar al pueblo dentro del panorama de la izquierda, ¿no? Pero vemos un juego político ahí muy interesante. Y siempre está atacando a aquellos que son conservadores o que están más allegados a la derecha. Incluso ahora el poder, ¿sí? Si lo vemos en la actualidad en México, se dice que es de izquierda y que el poder ya no lo tiene la derecha. Entonces, es por eso que es necesario analizar qué significa ser de derecha y qué es la derecha. En la actualidad, entonces, en México, podríamos encontrar a personajes de derecha, no solamente como a Claudio X González, sino todos aquellos que antes tenían el poder y que pretenden conservarlo y que quieren seguir, vamos a llamar, un sistema que se ha prolongado a lo largo de la historia y que ha servido a ordenar el país de manera efectiva desde la perspectiva de estos dirigentes, ¿no? Y por el lado de la izquierda, pues vemos al gobierno que trata de hacer cambios estructurales en este orden, ¿no? Que estaba impuesto y que históricamente se había mantenido y que ataca contra algo que es precisamente de ese orden y es la corrupción, ¿sí? Entonces, por un lado vemos un discurso de derecha que es tratar de fortalecer las instituciones y de hacer reformas a la Constitución para permitir más libertades, ¿no? No solamente al sector empresarial, sino a todos los individuos pertenecientes a la sociedad, para que puedan hacer y utilizar de mejor forma los recursos emanados del gobierno, ¿sí? Entonces, ya con esa orientación, a lo mejor podríamos hacernos preguntas, ¿no? Ahora, nosotros, ¿no? Somos de izquierda, tenemos tendencias hacia la izquierda, tenemos tendencias hacia la derecha. Si es posible ser derecho, más En esa brújula, si, si la ponemos como esa brújula, o ese horizonte de izquierda a derecha, si se puede ser centro izquierda, centro derecha, etc, etc. Y con esto, pues, quisiera cerrar la pequeña introducción para darle la palabra a Toño, que nos dé su punto de vista, y luego al buen amigo Roberto Coyomani. Toño. El extraterrestre. Pues este panorama de Gonzalo nos presenta un aspecto histórico de cómo se fue configurando una visión que hoy podríamos denominar de izquierda y otra de derecha. Y lo que nos ha mostrado, y con esto estoy de acuerdo, es que la izquierda y derecha de hoy día tiene un antecedente fundamental y tiene que ver con el valor de la libertad. Y en política, entonces, tiene que ver con el liberalismo. Y si hablamos de liberalismo, entonces tenemos que hablar, como lo ha hecho Gonzalo, de posturas contrarias al autoritarismo que privaba, pues, en los gobiernos monárquicos en Europa. La monarquía se concebía como un régimen donde la última palabra, la primera y la última palabra, la tenía el rey. Y pues había algunas normas, pero no constituciones. Tenemos el caso sorprendente de la Constitución de Cádiz, que se formula dentro de la monarquía, bueno, dentro de un proceso de crisis de la monarquía española, cuando José Bonaparte obliga a abdicar a Fernando VII, y pues los españoles no lo admiten como su autoridad política. Entonces hay un movimiento muy interesante, largo, que no voy a tocar más que mencionarlo solamente, no lo voy a profundizar, que son la constitución de las Cortes de Cádiz, que finalmente promulgan la constitución que hoy conocemos como la PEPA, o la Constitución de Cádiz, donde ya se habla de una monarquía constitucional. Cuando Bonaparte sale de España y se reinstala Fernando VII, los diputados obligan a Fernando VII a jurar la Constitución. Vas a seguir gobernando, pero bajo la Constitución. Entonces, la monarquía absoluta era el propósito, tenía que mutar a una monarquía constitucional. Por supuesto que Fernando VII jura la Constitución, pero fue la pura finta, como decimos los que sabemos de fútbol, para no respetarla. Hasta que nuevamente entra en crisis el régimen, y en los años 20, 1820, nuevamente Fernando VII, pues para poder salvar su situación, vuelve a jurar la Constitución. Eso no gustó sobre todo a los españoles de América. Ellos lo que querían era impulsar una monarquía absoluta, no una monarquía liberal o constitucional. La lucha, y esta de la que nos ha hablado Gonzalo, que está muy asociada a la Revolución Francesa, pues tiene que ver con ir ganando espacios en contra del autoritarismo, ir ganando espacios a favor de la libertad. El liberalismo empieza a ascender como valor político. Entonces empiezan a surgir movimientos libertarios, y sobre todo los burgueses, como lo ha dicho Gonzalo, la libertad pues para enriquecerse. Entonces eso es lo importante, y el rey pues tiene que velar para que esto sea posible. A él le conviene, al rey, porque pues ya vivía de los empréstitos que le hacían los burgueses, ¿no? ¿De dónde? El dinero. Y si la iglesia estaba empobrecida, porque pues su riqueza residía en la tierra, es una un régimen feudal, con el ascenso de los burgueses empieza pues a surgir el mercantilismo primero, y después ya plenamente el capitalismo. Ellos se enriquecían más fácilmente, producían riqueza, y los reyes, pues aprovechando su situación, la clase monárquica, apoyaban, porque el dinero procedía de los burgueses. Y la aristocracia se convierte en una clase parasitaria, que vivía de lo que producía la sociedad, en este caso los burgueses, los trabajadores, y si bien tenían cierta calidad en ese tipo de sociedad por sus apellidos, pues ya estaba empezando a decaer, porque no producían nada, nomás consumían. Entonces poco a poco los burgueses fueron extendiendo la lucha de la libertad, ¿sí? Pues para que incluso los trabajadores fueran libres de vender su fuerza de trabajo. O sea, ya tú puedes vender tu fuerza de trabajo y cobrar y ganar en relación a esa calidad de tu fuerza. Poco a poco van surgiendo pues las visiones que veían que estaba bien la producción de riqueza, pero también faltaba algo importante: cómo se distribuía la riqueza. Y empezó a notarse cada vez más la desigualdad que existía entre unos, los poseedores de los medios de producción, y los otros, que lo único que tenían era vender su fuerza de trabajo. Y así surgen movimientos tanto del lado de los anarquistas como del lado, digamos, del socialismo utópico, y del que va a finalmente a triunfar, el socialismo científico, representado por Carlos Marx y Federico Engels. Federico Engels y Carlos Marx se convierten en el referente de la lucha de una visión que no solamente era liberal, sino igualitaria. Entonces, ¿cómo hacer que esta riqueza iguale a los hombres? Había que distribuirla. Y la única manera para distribuirla es que el Estado pues fuera quien se encargara de esta distribución, que obviamente los dueños de los medios de producción pues no iban a quedarse con los brazos cruzados. Entonces empiezan a asociarse alrededor de los burgueses otros intereses, por ejemplo los del alto clero, los del ejército, para combatir a aquellos que querían hacer iguales a los desiguales. O sea, ¿cómo? Los proletarios ser iguales a nosotros, tienen la libertad de, si no quieren trabajar conmigo, pues que se vayan a trabajar con otro. Pero hasta ahí. Entonces empieza a surgir un nuevo criterio de actuación en política y de proyección para un gobierno que fuera pues acorde con este nuevo valor, que es la igualdad, que podemos asociar con la democracia. Pero Marx y Engels no solamente estaban pensando en el aspecto político, sino en el aspecto económico. ¿Cómo hacer iguales a los hombres en cuanto a satisfacer sus necesidades básicas? No nada más el derecho a opinar y a votar y a ejercer libertades específicas. No. Tenemos que crear las condiciones para que todos podamos tener igualdad o acercarnos a una igualdad material, porque todos podemos satisfacer nuestras necesidades básicas y algo más. Todas estas necesidades que algunos llaman espirituales y que requieren de energías y tiempo. Bueno, que todos tengan energías y tiempo para dedicarse al arte si lo quieren, a la ciencia si lo quieren, etcétera, etcétera. Pero las condiciones básicas eran la igualdad económica. Durante mucho tiempo el referente entonces fue el marxismo, con todas sus versiones. Y era de izquierda el que era marxista. Obviamente, en el plano histórico, ahora ya sabemos que estos intentos gubernamentales que quisieron implementar el socialismo, porque esa era la visión, para llegar a una sociedad de igualdad plena, pues había que pasar por una sociedad que se llamó socialista. El objetivo era llegar a la sociedad comunista. Bueno, pero había que hacer entonces, construir primero la socialista, y por eso se hablaba de una etapa de transición hacia el comunismo. Y aquí empezaron a dividirse las banderías políticas, los intereses empezaron a redefinirse, y aquellos liberales, algunos de aquellos liberales que pues optaron por inclinarse un poco más hacia al igualitarismo, pues empezaron a conformar algo que hoy podemos llamar igualitaristas libertarios. Pero al mismo tiempo se generó una postura más radical que simplemente decía, no, el objetivo es la igualdad y si es necesario sacrificar la libertad, hagámoslo. Y esto definió lo que podríamos denominar la izquierda radical, que proponía sacrificar la libertad para alcanzar primero la igualdad material y después, ahora sí, ya teniendo esta igualdad, que todos fueran libres de hacer lo que se les pegara la gana. Pero así como se optó por una izquierda que podríamos llamar autoritaria, que es la izquierda radical, por el lado de la libertad, muchos liberales se fueron inclinando hacia el autoritarismo. O sea, para poder detener a estos izquierdistas radicales que quieren igualar todo y en el menor tiempo posible, bueno, vamos a reducir un poco la libertad para poder incluir la igualdad. Y entonces empezó a configurar lo que podríamos llamar una derecha moderada, que seguía apostándole a la libertad, pero con unos ingredientes que los asemejaran a los igualitarios liberales. Si los igualitarios liberales se acercaban un poco más a la extrema izquierda, los liberales o los igualitarios liberales que apostaban con reducir la libertad, pero no tanto como para admitir el autoritarismo e incluir el igualitarismo, pero no para acercarse a los radicales igualitarios. Entonces fue conformando esa tercera opción, que es lo que podríamos denominar ahora la de centro-derecha, que son liberales igualitarios. Pero hubo quien dijo, no, eso de igualitarismo es lo que ha venido a trastocar el orden, y la libertad igual. Entonces, nada del igualitarismo y nada de libertad. Y se configuró el otro extremo, lo que llamaríamos la derecha autoritaria. Que pues, ejemplos de ello es el nazismo, el fascismo, el régimen de Franco, el franquismo. Entonces, con estos criterios de igualdad y libertad, ya son dos dimensiones. Por un lado, quienes le apuestan más a la libertad, quienes les apuestan más a la igualdad, dependiendo de cuánta libertad y cuánta igualdad, se fueron definiendo estos cuatro grandes campos. La extrema izquierda, nada de libertad, pura igualdad. La de izquierda moderada, que podría ser definida, pues, un ingrediente muy alto de igualdad, pero no renunciar a la libertad. La derecha moderada, que lo máximo de libertad, pero poquita igualdad. O la extrema derecha. No. Ni libertad, ni democracia. Aquí se tienen que hacer las cosas de manera autoritaria. Entonces, si aceptamos esos criterios, que es combinar la igualdad y la libertad para producir estos cuatro campos, cuatro referentes, ¿sí? Entonces, cabría suponer que podríamos tener una respuesta, que por ejemplo en México, ¿cómo calificar al Movimiento de Renovación Nacional? ¿De extrema izquierda? ¿De izquierda moderada? ¿De centro derecha? ¿O, parece que eso no es posible, de derecha autoritaria? Entonces, si partimos del hecho de que Morena se encuentra en una izquierda moderada, porque no acepta el autoritarismo, entonces la pregunta política es, ¿qué tanto tenemos que acercarnos para integrarlos al movimiento a los izquierdistas radicales? ¿Y qué tanto a los derechistas moderados para no darles tanta fuerza en sus posturas autoritarias? Entonces, digamos que en este espectro entre tres, eliminando a la extrema derecha, simplemente en consideraciones de decisiones políticas, cómo realizar un trabajo político donde se ganen adeptos de la extrema izquierda y de la derecha moderada, para hacer crecer pues el poder, la fuerza del Movimiento de Regeneración Nacional. Voy a terminar aquí con esta primera intervención y saludo al extraterrestre Roberto Hernández Coyomani. Lo veo ya sin antenitas, como que ya se parece más a los humanos. Roberto. Pues después de escucharlos, digamos de manera histórica, ¿no? De cómo se fue desarrollando esta parte de la derecha y la izquierda, y cómo es que comenzaron de alguna manera a incluir a las mayorías, porque pues así como lo veo, es de que ellos decidieron, así como ahora, y alguna vez lo cuestioné en algunas clases cuando hablábamos sobre el concepto de inclusión, Yo le decía, le preguntaba a los compañeros y a mi maestra, ¿no? ¿Quién incluye a quién, no? ¿Ellos nos van a incluir a nosotros o nosotros los vamos a incluir a ellos? Pero, ¿qué significa que veamos nosotros a ellos o qué significa que ellos nos vean a nosotros, no? Entonces, algo muy parecido a lo que ahorita están describiendo, ¿no? Y viéndolo un poquito en cuestión de teoría de la administración, es un proceso de delegar el poder para tener, digamos, una vida más cómoda desde nuestro contexto, ¿no? O sea, es decir, cuando antes tenían todo el poder, un reino, por ejemplo, pues eran pocos los que tenían una responsabilidad, entre comillas. Y por ser de sangre, pues casi casi era un honor y era una obligación hacerlo. Y de ahí, pues, todo hacia abajo tenía esa misma perspectiva. Y quizás de ahí el por qué esta actitud autoritaria, llamémoslo de alguna forma. Cuando, como ahorita ya mencionaron, ¿no?, la parte comercial se comienza a dar, pues entonces esta política de, bueno, pues vamos mejor a negociar con los que tienen, en este caso, una influencia social, como son los comerciantes, en el sentido de que ellos son los que tienen cierto poder a ciertos grupos, porque en este caso de trabajadores, de cualquier tipo, ¿eh? Entonces vamos a administrarlos a ellos para que ellos administren al resto, ¿no? Y entonces esta conformación, como ahorita lo que mencionaban de derecha a izquierda, pues era de cómo vamos a delegar ya no el poder de un de este caso de un reino, sino vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo entre la nobleza y los que son comerciantes, ¿no? Así es como yo lo estoy viendo. Ahora, pasan los años y por lo que yo entiendo o escuchándolos, es que entonces comienzan a decir, bueno, ¿y el resto qué, no? ¿Dónde está? Porque se dan cuenta de que pues esta capacidad de producción depende de las mayorías, ¿no? Depende de los trabajadores, de la mano de obra. Depende, o sea, mucho, mucho de que se muevan las cosas, depende de ellos. Entonces, ahorita que mencionaban los impuestos, a lo mejor quienes eran comerciantes en aquel momento, sí se le podría decir que ellos pagaban los impuestos, pero en la actualidad, quien paga los impuestos es la mayoría. Es decir, que las empresas calculan bueno, en este caso todas sus inversiones, a partir de las utilidades, de los salarios, de las prestaciones y todo lo demás. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Tú, trabajador, a partir de, bueno, hoy que tenemos en una constitución que dice cuánto va a ser el salario mínimo, o una ley, mejor dicho, en este caso la del trabajo, entonces, a partir de ello, te digo a ti, trabajador, cuánto es lo que vas a ganar para que de ahí te quite todo esto. Tú lo pagas, yo no. Y entonces yo cumplo con administrar eso que tú vas a aportar y nada más, ¿no? Entonces yo nunca he visto que realmente una empresa pague impuestos, sino que toma de la producción lo producido lo que va a dar, ¿no?, como impuesto, pero no es realmente de la empresa, ¿no?, sino es como a partir de las ganancias lo que le quitan a la persona directamente. Y aparte, si tú quieres consumir algo, a esa persona, a la mayoría, le quitan el IVA, ¿no? O sea, un impuesto, y peor tantito ahorita por la cuestión de los azúcares y todo eso, si fumas o si tienes algún vicio, todavía pagas más, ¿no? Entonces, todo el tiempo la mayoría está pagando impuestos, aunque no sea literalmente declarado, ¿no? Inclusive, ahora sí que a partir de cierta cantidad es como que es obligatorio que declares, ¿no? Si no, pues en teoría no. Inclusive ahorita abrieron una nueva forma de hacer una declaración, que es casi casi a la palabra o confianza del ciudadano, ¿no? Entonces, si vemos todo este proceso de cómo es que se ha delegado la responsabilidad, entre comillas, de la administración, que antes era desde una cúpula hacia pues casi la mayoría, los empresarios, llamémosle, que podrían ser llamados ahora, que en ese entonces eran comerciantes, y ahora ya es ciudadano de a pie que tiene que administrar todo, pues es como delegar, digamos, esta cuestión de administrar para que los que están arriba sigan teniendo las ganancias para las que están acostumbrados, pero con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? De ahí pienso que vienen los oficios, de ahí vienen las profesiones, ¿no? Y de ahí las especializaciones, y podemos hablar un montón de cosas para que sigan teniendo las mismas comodidades los que en este caso formaban esta mesa en ese momento, en la Edad Media, como ahorita lo acabo de escuchar. Y no sé si podamos hacer una pausa y regresando termino mi comentario. Entonces vamos a una pausa y ahorita regresamos. Bueno, pues ya regresamos, y bueno, pues vamos a ver. Ahora, esto, por ejemplo, para la mayoría, no es del todo conocidos cómo es que fue estructurándose esto de la izquierda y la derecha. Yo lo que veo que la mayoría se posiciona a partir de esto último que hablan, ¿no? De Engels y Marx. Y a partir de ahí como que todos sus argumentos comienzan a posicionarse, ¿no? Pero toda esta parte histórica no siempre se tiene muy clara, ¿no? Sino partimos desde, como dices, Estonio, desde esta cuestión científica a la fecha. Y de ahí quizás por eso muchos son muy radicales que critican, por ejemplo, ahorita con el nuevo régimen. Critican que no es lo que se esperaba, que no es lo que se tenía que haber hecho, ¿no? O sea, es decir, que querían que esto fuera lo más rápido posible, que fuera violento, ¿no? Porque pedían una revolución, ¿no? No un proceso. Y del lado contrario, pues se sienten atacados a pesar de que ha sido moderado, ¿no? Se sienten amenazados, más que atacados, amenazados por perder estos privilegios, ¿no? De los cuales han estado acostumbrados y que, pues, por muchos años han intentado defender. Y que incluso esto explicaría por qué hoy vemos que se unen PRI, PAN, PRD, en el sentido de que desde afuera o desde la parte superficial podríamos decir que se contradicen unos con otros y que no podría existir esta coalición. Sin embargo, ahorita con esta parte histórica que acaban de mencionar, tiene mucho sentido, ¿no? Y ahorita con este modelo que acabas de describir, Toño, de la izquierda más extrema, la izquierda moderada, la derecha moderada y la derecha extrema, ¿no? Y si todavía le podemos sumar el centro, que es, digamos, otro concepto que ahorita acabamos de escuchar, sobre todo por Ebrard, ¿no? Pues todavía podríamos entonces ver que esto comienza a decirle, uno, a los políticos en qué posición se tienen que poner, ¿no? Y o simular, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita los de derecha ya son izquierdistas, ¿no? Y dicen que siempre lo han sido, cuando pues su accionar pues es totalmente de derecha, ¿no? Entonces, ahora, ya está entrando en juego la mayoría o la gente, ¿no? Las personas de a pie. Y ellas, en los que me incluyo, y ahorita tras bambalinas me preguntabas, Gonzalo, ¿tú en dónde te consideras, ¿no? ¿De izquierda o de derecha, ¿no? O sea, de arriba, de abajo, ¿no? De al centro para adentro, no, no. Pero sí, el punto aquí es en qué posición te pones, ¿no? En cuanto a estas cuatro o ya cinco propuestas. Yo podría decir que soy de izquierda moderada desde que tengo memoria. Pero esa izquierda moderada la estoy viendo reflejada hasta apenas con López Obrador del 2018 hacia acá. Sin embargo, lo que se veía antes era más una derecha moderada, por lo menos hacia afuera, cuando en realidad era una derecha extrema, ¿no? Pero en la fachada era derecha moderada, en el que cabía incluso la izquierda. Porque hoy si vemos la izquierda, ya es muy diferente. ¿Saben dónde lo veo? Por ejemplo, ahorita con el gobierno español. Aunque digan que López Obrador no es de izquierda, hoy sí lo veo como de izquierda, comparándolo con Pedro Sánchez de España, ¿no? Que supuestamente pertenece a las izquierdas, pero está más del lado de la derecha que muchos de aquí de México, ¿no? Entonces, ahí es donde puedo ver reflejado, digamos, esta diferencia. Pero dentro de nuestro contexto, yo diría que López Obrador es hasta cierto punto derecha moderada. Y es por eso que el concepto de el que esté en el centro comienza, digamos, a tomar cierta forma. Porque entonces dices, no es de derecha, porque si no serían los mismos de antes. Entonces se tiene que crear otra cosa distinta, ¿no? Entonces ahorita es el centro, pero todavía muchos quisieran irse hacia la más todavía a la izquierda. Y ahorita, por ejemplo, a Noroña, ya ahí sí lo veo como una izquierda moderada a partir de lo que está diciendo ahorita, ¿no? Yo lo he escuchado antes y no tenía tanta ¿cómo le podríamos llamar? Tantos discursos en el que intentaba ser moderado, ¿no? Antes era más radical que ahora. Quizás por la influencia de López Obrador, no lo sé. El punto aquí es que es muy importante lo que acaban de describir, porque si alguien se hace la pregunta de en qué posición estoy, pues yo creo que quedaría mucho más clara en esta parte histórica que la parte ideológica de cada partido político, que está declaradísimo que es muy distinto. Por ejemplo, un verde ecologista que ese pues no tiene una base de derecha e izquierda, ese se va con el mejor postor. De un Movimiento Ciudadano, ¿no? Que supuestamente es de derecha, y digo supuestamente cuando adentro de su partido te das cuenta de que hay una izquierda moderada y una derecha moderada, ¿no? Es diferente lo que piensa el gobernador de Monterrey al gobernador de Jalisco. Y te das cuenta de que entonces sí hay una justificación de estos tres partidos que se unieron, ¿no? El PAN, PRI y PRD. Y el por qué el PRD pues está a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué es ser de derecha? Pues a mí, habiéndolo así como lo acaban de describir, son los que tenían privilegios, se sentían con ellos siendo parte de un gobierno en el que administraban el Estado, y aquellos que se beneficiaban por estos, ¿no? En este caso podrían ser empresarios o grupos creados, ¿no? Quienes son de izquierda, hasta el momento, por lo menos desde el discurso de López Obrador, tiene que ser el pueblo, ya no es totalmente una cuestión de inclusive cuestiones teóricas o ideales, ¿no? Ya es ahorita una propuesta de una construcción, inclusive habla de el humanismo ya mexicano, ¿no? Intenta proponer algo distinto para que de ahí partamos de unas, llamémosle, que a partir de las mayorías sea la izquierda y las minorías a la derecha, ¿no? Que sí contrastaría demasiado con el primer modelo de derecha izquierda que ahorita acabo de escuchar de la Edad Media. Con eso termino mi comentario. Bueno, hay dos aspectos importantes que acabamos de escuchar, ¿no? Uno es la libertad y el otro es la igualdad, ¿no? Cuando para centrarnos un poco más en el aspecto de la derecha, cuando hablamos de un discurso de libertad o del concepto de libertad misma, necesitaríamos hacer una reflexión, ¿no? El mismo lado conservador durante un tiempo se hace esta pregunta, ¿no? ¿La libertad para qué? Y esa libertad nos va a dar también ahí una orientación, ¿no? Es posible ser libres, y una vez que se consigue la libertad, ¿qué se hace con ella, ¿no? Y creo que los conceptos de la derecha en la actualidad que entendemos y que están bajo esta perspectiva del individuo como un ser libre, lejos de afectar al panorama político y social, han beneficiado en cierta forma, ¿no? Si lo vemos desde un sentido social, tanto la libertad como la igualdad son necesarias para el ser humano, ¿no? Y para una sociedad. No se puede pensar en Estados-naciones y en sociedades actuales sin ninguno de esos dos conceptos, sin ninguna de esas dos valores, ¿no? Son valores que van arraigados ya en las sociedades y que si los vemos reflejados por aquellos que defienden tanto la libertad como la igualdad, encontraríamos a lo mejor los beneficios que se han podido rescatar o que se han dado o derivado de aquella defensa de libertades o de igualdades. Entonces, entendamos una cosa, ¿no? Si quisiéramos hacer un chequeo de la derecha en México, vamos a encontrarnos que los partidos actuales que hoy se dicen de derecha no siempre fueron de derecha, a no ser como el PAN, que sí siempre ha sido como un partido que se distinguió por ser la oposición al régimen en turno, que en aquel momento era el PNR, ¿no? Toño ha hecho hemos hablado en distintas ocasiones sobre este desarrollo, esta historia de los partidos políticos, y nos ha hablado, ¿no?, de que la extinción de algunos partidos, pero los que se mantienen hasta hoy y que son tradicionales como el PAN y el PRD, y el PRI, vamos a encontrar que en algún tiempo estuvieron, como bien lo dijo Coyomani, pues en total oposición, ¿no? Y que el PRI defendía la igualdad, ¿no?, de condiciones, y que durante el paso del tiempo, al defender, ¿no?, este lema revolucionario o tal vez de izquierda moderada, como se le dice hoy, ¿no?, se fue dando una serie de beneficios para la sociedad. Estamos hablando de instituciones que fueron muy marcadas, ¿no?, en los regímenes de ese gobierno, como por ejemplo la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, el Instituto Mexicano del Seguro Social y de los Trabajadores del Estado también, ¿no?, y que pretendían precisamente hacer llegar todos esos beneficios que tenían unos cuantos a la mayoría del pueblo y que se fuera auspiciado por el Estado, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? La democracia que existe en la actualidad está basada precisamente en los ideales revolucionarios de aquella época o de las épocas donde iniciaban estos partidos. Es decir, México, lo que conocemos hoy como México, es el resultado de esta lucha entre libertad y de igualdad. Y si vemos por el otro lado, ¿no? El lado que defendía la libertad, vemos creaciones de institutos como la universidad, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero hay otra institucionalidad importante, ¿no? La banca mexicana, del lado del partido de Acción Nacional, vemos eso, ¿no? Vemos la creación de ciertos institutos o ciertas instituciones que permiten conocer lo que hoy es México. Y cuando hablamos de esos dos partidos tradicionales, muchas veces se nos olvida la historia y aquellas cosas en beneficio de la sociedad que hicieron. Tanto libertad como igualdad no son términos que sí son opuestos, pero que no benefician a la sociedad, ¿no? Por eso muchas veces se habla de una derecha en un sentido peyorativo, pero en realidad ser de derecha significa defender ciertos ideales, ciertos pensamientos, ¿no? Como abogar por con una convicción férrea sobre la libertad del ser humano y de cómo es posible poder llegar a alcanzar esa libertad y que todos los seres humanos llegaran a alcanzar esa libertad. Regresando a lo de los partidos políticos, no se menosprecia los aportes que hicieron. Sin embargo, salen a la luz muchas cosas y atrocidades que también permitieron, ¿no? Y que se dieron a partir de ellos, ¿no? El hecho de que haya instituciones en la actualidad y que permitan, ¿no?, hacer llegar los recursos públicos a la mayoría de la sociedad o al grueso de la población, también dio como resultado, ¿no?, o más bien dicho, a la par de que se fue desarrollando las institucionalidades o las instituciones, también se desarrolló un fenómeno que se dio tanto en Rusia como en todo el mundo, la burocracia, ¿no? Entonces, este fenómeno de la burocracia también ahora en la actualidad se defiende mucho en el sentido de que hay formas de hacer las cosas, ¿no? Y las formas de hacer las cosas pasan por un proceso que puede ser lento y que puede ser sumamente complejo, ¿no? Incluso acceder a las instituciones en la actualidad es cada día más complejo para el grueso de para la sociedad en general, ¿no? Y que está en contacto cada vez más solamente aquellos que saben cómo funciona y que han estado ahí siempre, ¿no? Entonces, y hablando de poder, es el mismo caso, ¿no? El poder de las instituciones son precisamente manejados desde hace mucho tiempo por las mismas personas. Hasta la fecha, en la actualidad, no se puede hablar que el gobierno actual haya prescindido también de estos personajes, ¿no?, en la política, porque debe haber un equilibrio. Y aunque se habla de que es un gobierno de izquierda, aún así el poder sigue estando del lado de aquellos que pues tienen y han tenido como este sentido tradicional del poder, ¿no? Han tenido poder tradicionalmente. Y desde mi perspectiva, pues yo considero que la derecha ha gobernado durante mucho tiempo, incluso se ha pasado, ¿no? Y es un fenómeno muy, por llamarlo así, muy natural, de unas veces, y sobre todo en México, de cómo empieza un movimiento, ¿no?, de liberación o defendiendo, por ejemplo, la igualdad entre los sectores de la población, y se llega hasta conseguirlo, pero los que antes se consideraban de izquierda ahora son las de derecha. Y así lo vemos, ¿no? En la reforma, Antonio nos ha hablado muchas veces de eso, ¿no? Que el grupo liberal que se impuso en la segunda mitad del decimonónico, pues cuando llegó la revolución, era aquella que se tenía que combatir, ¿no? Y fue un proceso en donde se fue amalgamando o se fue nutriendo, ¿no?, ese liberalismo de muchos otros sectores, un liberalismo moderado. Y creo que la revolución hace una ruptura, ¿no? Y entonces se empieza a ver otra vez este tipo de de ideas, ¿no? De alcanzar no solamente una libertad, sino también una igualdad. La lucha de la libertad y de la igualdad se ha encontrado a lo largo de la historia de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y creo que desde una perspectiva muy personal, es a lo que tiende toda, toda política, ¿no? A consagrarse, como bien lo dijo Toño, de las formas en cómo se consagra, ya sea un discurso de igualdad o un discurso de libertad, dependerá mucho de la participación de la sociedad y de los integrantes que son funcionarios activos o que pueden factores importantes dentro del panorama político, ¿no? Y cómo es que se va a ir dando esta evolución en la política. Por eso es complejo hablar sobre si es de derecha o izquierda un partido. En la actualidad, los partidos que antes eran antagónicos se unen por esa misma complejidad, ¿no? Porque es una lucha de qué, pues no solamente de discursos, ¿no? Ya sea de igualdad o de libertad, sino es una lucha también, un conflicto de intereses, ¿no? Y creo que cuando se pierde el sentido y como se ha hecho durante todos estos procesos históricos, se pierde el sentido de lo que defendías, por ejemplo, en este caso, ya sea libertad o igualdad, ¿no? Y te aferras a él, casi casi como dogma, es cuando empiezas a tener un, no solamente un pensamiento sumamente, ¿cómo se dice? Extremista, ¿no? Y radical, sino más bien dicho, imperativo, ¿no? Y es ahí es a donde vamos a empezar a hablar sobre justicia, sobre ya no libertad, sino también sobre la autoridad. Entonces es como este tipo de discursos, ya sea de libertad o de igualdad, como bien lo dijo Toño, nos van a poner en los extremos, ¿no? Sí. Pero muchas veces se piensa, ¿no?, que esos dos extremos llevan al mismo punto, al sometimiento de las sociedades. Sin embargo, las formas son las que cambian, ¿no? Porque a veces he detectado algunas críticas que se hacen al comunismo, tanto al capitalismo, ¿no? Y por ejemplo, de personas que vienen o que defienden los ideales de derecha, que dicen que, en contra de los ideales de izquierda, que dicen que si se llegara a efectuar el socialismo en México, hay que tener como ejemplo a Cuba, Venezuela, y que esos países, nosotros, la sociedad actual mexicana, no nos imaginamos en la podredumbre, en la pobreza en la que están, o en las que se encuentran, ¿no? No solamente la pobreza, sino la desigualdad que existe, ¿no? Y también no nos imaginamos que de todos los errores que se tienen de los sistemas comunistas implantados en los países diferentes, ¿no? Y entonces nos venden la idea de que el socialismo y el comunismo es malo, es atentar contra la individualidad y atentar contra la libertad que tenemos en la actualidad y de la cual gozamos. Sin embargo, pues también es algo que se puede rebatir, ¿no? Y creo que no se pretende llegar a tal caso, ¿no? En México, a pesar de que tenemos un gobierno de izquierda en la actualidad, ¿no? No sé, estos 5 años no se ha convertido en Venezuela y tampoco se ha convertido en Cuba, ni tampoco en de las cosas buenas que tiene Cuba, ni de las cosas buenas que tiene Venezuela. México no ha llegado a esas cosas buenas, ni tampoco a las cosas malas que se pudieran ver del comunismo. Entonces, entender, ¿no?, esta actitud o este posicionamiento de derecha, ¿no?, en cuanto a nosotros como seres, como sociedad, yo le hacía la pregunta a Coyomani, ¿en dónde te encuentras tú, no? ¿O cuál es tu posición? Dice, no, pues yo soy de izquierda, siempre he sido. Yo debo confesar que no he sido de izquierda. Hasta hace unos cuantos años que he visto que es necesario en el país encontrar este discurso de igualdad, ¿no? Yo antes abogaba más por la libertad, ¿no? Porque me sentía presionado y porque pensaba que era necesario, ¿no? la libertad para poder en el ser humano, y que todo el gobierno nos hiciera factible llegar a la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso que lo que busca es precisamente salir, ¿no? De posicionarte en un punto en donde, donde estabas, en un punto diferente, de ascenso, ¿no? Que hoy se le puede llamar aspiracionismo, pero en realidad las condiciones que, con las cuales se puede encontrar uno y los procesos para llegar ahí pueden ser muy largos, ¿no? Pueden ser muy costosos, incluso muchas veces inalcanzables. Es por eso que se trata, ¿no? En la actualidad de hacer una reflexión sobre cómo se ha hecho a lo largo de los gobiernos anteriores el uso del poder, el uso de la ley para garantizar esas libertades, ¿no? Que de las cuales, o sea, no se niega que hay cosas que se hicieron, ¿no? Que ayudaron a configurar lo que hoy conocemos como México. Eso no se niega. Pero lo que sí se debe de aceptar es una crítica que ese sistema no ha logrado consolidar en ningún momento a las personas que vienen, por ejemplo, de abajo, y clasificarlos en estos sectores de clase media, baja y clase alta, como una pirámide. Es imposible pensar, desde mi punto de vista, que una persona de clase baja pueda llegar a la cúspide, porque siempre habrá una guerra entre aquel que siempre ha tenido el poder y ha estado ahí, y aquellos que no lo tienen. Y también una forma de verlo también es que las ventajas de los que ya tienen son sumamente superiores a las de las que no los tenemos, ¿no? Entonces es un proceso largo, largo, largo, largo, que probablemente trate de generaciones, ¿no? Entonces yo abogaba abiertamente por un discurso de derecha porque consideraba que era la solución, pero porque no es tampoco... Ya lo dije, ¿no? En el sentido, hay que quitarle ese sentido peyorativo a la derecha, porque en realidad, ¿no? Lo que se defiende en la actualidad dentro de los partidos políticos y de las perspectivas de la derecha, pues son cosas que no son malas para la sociedad, sin embargo, no han llegado a efectuarse, no han llegado a ser efectivas en la sociedad. Del todo, ¿no? Y se busca un camino diferente. Hay que entender eso también, ¿no? El camino diferente en este caso sería abogar ahora, ¿sí? O tratar de hacer ese equilibrio, ¿no? Entre para que también funcione el país, en el sentido en que todos tenemos acceso a los derechos que nos otorga la Constitución y también a sus obligaciones, ¿no? Y bueno, con eso quisiera terminar mi comentario, Toño. Pues está todo, me parece muy bien, porque el propósito del programa era clarificar el concepto derecha-izquierda. ¿Yo qué podría decir al respecto? Que con todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, de lo que está pasando en México en estos momentos, es que si bien se puede seguir sosteniendo que hay dos grandes opciones, una llamada de izquierda y otra de derecha, y que también existen las opciones extremas, tanto de la izquierda como de la derecha, puedo yo afirmar por pura cuestión lógica, que quienes están contra el autoritarismo, quienes no apoyan al autoritarismo, no pueden ser ni de izquierda extrema ni de derecha extrema. Y entonces, si la decisión es esa, y que tiene que ver con un compromiso con la libertad. Estamos apostando en la libertad porque no aceptamos el que alguien se imponga sobre mi libertad. Entonces ya tenemos un ingrediente que nos puede situar o en la izquierda moderada o en la derecha moderada. O sea, ya estamos en el ámbito de la moderación, no de los extremos, ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué nos va a ir definiendo hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues el otro ingrediente, ¿qué tanto impulsamos la igualdad? Y por lo que yo he podido constatar, y hay ejemplos, es maravilloso lo que está pasando en México porque hay ejemplos concretos para poder explicar estas cosas. Puedo señalar que nadie, absolutamente nadie, puede declararse puro de izquierda o puro de derecha. Tengo la pureza de la izquierda, tengo la pureza de la derecha. ¿Y cómo, en términos racionales, puedo definir si soy de izquierda o de derecha? Pues dependiendo los temas. En un tema puedo ser más moderado de izquierda y en otros más moderado de derecha. Por ejemplo, el aborto. Pues ahí hay una discusión que permite a algunos ponerse más a favor de la libertad de las mujeres para hacer de su cuerpo lo que ellas quieran, o por el contrario, que haya ciertas limitaciones de orden jurídico, porque, por ejemplo, abortar a los 2 meses no es lo mismo que abortar a los 8. Entonces, habrá quien diga, no, tiene que legalizarse, incluso ya lo he escuchado, ya lo he visto, que algunas mujeres dicen, tenemos el derecho de abortar hasta incluso teniendo 9 meses de embarazo. Esta libertad llevada a esa situación, a esa solicitud de que socialmente se acepte jurídicamente la posibilidad del aborto a los 9 meses, en mi caso, ¿sí?, me situaría un poco más a la derecha. No admitiría esa posibilidad de que a los 9 meses, a menos que hubiera una razón científicamente justificada, pues para evitar que el producto pudiera nacer. Entonces ya sería cuestión de que la madre, junto con las razones científicas, tomaran una decisión. Y algunos dirían, yo creo que de derecha extrema, no, pues no es posible que la madre tome o se le dé esa libertad. Y algunos dirían, no, tiene toda la libertad. Bueno, entre esos extremos, mi postura estaría situada, por lo menos, en lo que ahora está jurídicamente establecido. 90 días, o sea, 3 meses. Pueden ser 4 meses, pueden ser 5 meses, pueden ser 2 meses. En mi caso, tendría que revisar las razones científicas, las razones filosóficas, las razones médicas, para tomar una decisión. Pero tomada la decisión y discutida democráticamente, ¿sí?, debe plasmarse jurídicamente. Es un acuerdo. somos iguales para opinar y somos iguales para votar por distintas opciones, 2, 3, 4 meses, la que gane. Y vamos a ver que el espectro de posibilidades democráticas no es tan amplio como ir de 0 meses a 9 meses. O sea, ¿cuándo razonablemente podemos jurídicamente establecer la libertad de una mujer para poder abortar? Bueno, es una regla que se deriva de la democracia, del método democrático de discutir, de tomar en cuenta el aspecto laico, o sea, cuáles son las razones científicas, y poder decidir. Pero si me dicen, por ejemplo, en el aspecto de las pensiones a adultos mayores, obviamente que la propuesta de que no, cabrones, pónganse a trabajar, no sean unos huevones, ¿sí?, a la propuesta de que los presidentes y expresidentes, por serlo, pues necesitan tener un seguro de vida de 130 mil pesos al mes, pues es obvio que ahí, en el primer caso, de evitar o de no otorgar las pensiones, yo sería de izquierda, la apoyaría. Y apoyar las pensiones a los expresidentes y pagarles un seguro de 130 mil pesos mensuales, pues hasta ofensivo. Bueno, yo qué diría como de izquierda. Bueno, está bien que todos los ciudadanos tengan la opción o la posibilidad de pagar 130 mil pesos de seguro. Y todo lo demás, pues ya que lo ocupe para sobrevivir, pero que todos, absolutamente todos, tengan un seguro de 130 mil pesos. No. Aquí la opción de extrema derecha es, no, solamente algunos podemos tener ese seguro, porque somos especiales. Y aquí ya entra un criterio de discriminatorio, que incluso hasta es racista y clasista. Entonces, pues dependiendo del tema y del estado de la discusión, es que algunos se definen más por una postura que podríamos llamar favorable a la libertad que otros. Pero también otros que optaran siempre con la orientación de la igualdad. O sea, debe predominar la igualdad. El solo hecho de poner la igualdad como predominante, eso es de izquierda. Ya, dependiendo cuánto ingrediente de libertad en referencia al tema, pues va siendo uno moderado de derecha o moderado de izquierda. Pero nos estamos moviendo en la moderación. Entonces, el trabajo político de los moderados, tanto de derecha como de izquierda, pues radica en cómo ir avanzando para convencer a los extremos, o sea, los izquierdistas autoritarios, a irse integrando a este campo moderado, y a los extremistas autoritarios de derecha, pues también cómo irse integrando. Ahora, en términos políticos, todo mundo le está apostando a la moderación, porque ahí están los votos de las mayorías. Todos los extremistas de derecha, por ejemplo, los he notado ahora, un poco más situándose hacia la moderación de derecha. O sea, este personaje que me está resultando cada vez más interesante, Eduardo Verástegui, que yo creo que realmente va a ser un opositor serio en el 30, no en el 24, en el 30, ¿sí? Pues en muchos temas, no en todos, se acerca mucho a la izquierda. Y además, sin haber fingido que lo es. Por ejemplo, tiene palabras loables hacia López Obrador. ¿Y en qué, en qué dice lo secunda? Dice, en que no es hipócrita. ¿Y por qué él condena a muerte? Porque dice, esto ya no funciona, al PAN. Dice, por hipócritas. ¡Fingen! Entonces, uno puede decir que en esta, en este juego político de valores, se va y se está inclinando la balanza hacia aspectos morales que se derivan del planteamiento de equilibrar libertad e igualdad. ¿Y en dónde veo esto? Primero, el combate a la corrupción. ¿Qué, qué significa? ¿Qué significa el combate a la corrupción? En apostarle a la verdad, ¿sí?, a la honestidad y a la sinceridad. ¿Y combatir qué? La hipocresía, la manipulación, la mentira, el robo y la traición. O sea, quienes defienden todo esto, traición, robo, deshonestidad, mentir, podría yo situarlos en la extrema derecha. Porque no están jugando ni a la libertad ni a la igualdad, sino a fingir. Entonces, por eso Verástegui lo veo como de izquierda, porque trata de aplicar, yo soy esto, estos son mis valores, esto es lo que yo propongo, y los digo abiertamente, y estos cuates que fingen, condenémoslo, porque a final de cuentas, en el terreno político y en México, lo que están jugándose, lo que se están jugando los partidos es el recurso público. O sea, son pesos y centavos. Cada voto significa más dinero para el partido que es votado. Entonces, si no tienen los suficientes votos, PRD, PRI, PAN, ¿sí?, unos van a desaparecer si no tienen el 3% de la votación. Y supongamos que uno de 11 pasa a 5, pues sus ingresos van a ser reducidos a la mitad. Entonces, lo que están peleando, y por eso están utilizando estas artimañas de parecer de izquierda, de parecer democráticos, de parecer libertarios, porque lo que los une son intereses que no comparten con la población, ¿no? Entre ellos se reparten los ingresos del partido. Incluso cuando Morena quiso convertir parte de sus ingresos a libros de texto gratuito, se les prohibió porque no está destinado para ese propósito lo que el pueblo se dedica al sostenimiento de los partidos. O sea, no se puede hacer, repártensela entre ustedes, pero no inviertan para comprar libros y regalarlos al pueblo. O sea, y por eso también es que podemos calificar, y porque el aspecto jurídico es muy importante, las violaciones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Porque en eso lo sitúa en la extrema derecha. Son autoritarios. Y por eso no van a admitir nunca la posibilidad de que la gente se involucre, ¿sí?, poniendo a todos por iguales y votarlos. Entonces, aquí el asunto es qué tan desiguales son los abogados que aspiran a formar parte de los tribunales supremos, ¿no? Antes de ser abogados deben admitir que son ciudadanos, ya, con los mismos derechos, y en plano de igualdad, ¿sí?, pues tienen la libertad de proponerse para ocupar un cargo o no, así como nosotros que contribuimos para su sostenimiento con nuestros impuestos, tenemos la libertad para elegirlos. ¿Dónde está? Lo que define son privilegios. Eso lo sitúa en la extrema derecha, en la monarquía absoluta. No, aquí, por eso es que los dice la que el gran poder conservador, ¿no? Que se quiere imponer a los poderes democráticos del legislativo y el ejecutivo. Eso es realmente lo peligroso, lo que nos llevaría a un fascismo, ¿sí? Hacer a un lado al pueblo y por las virtudes que solamente ellos ven, los abogados que ocupan estos espacios del poder judicial, tienen que hacer lo que sea su última palabra. Entonces, ellos le apuestan muy claramente al autoritarismo, lesionando la libertad o los valores de libertad y igualitarismo. Entonces, yo creo que esta lucha política, a partir de la clarificación conceptual, que estamos obligados a hacer los filósofos, ¿sí?, puede servir para ensanchar el campo de la moderación, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces vamos a ir sumando a los autoritarios, algunos autoritarios, a la moderación. Jueguen por sus proyectos, por sus intereses, pero combinando libertad e igualdad. A ver, ¿qué se les ocurre? Entonces, creo que ahí va a estar, de hecho está ahí la lucha política, y va a estar la lucha política en el 24. ¿Cuántos moderados de izquierda y de derecha hay? Bueno, los moderados de izquierda seguro que van a apostarle a Morena. Los moderados de derecha van a apostarle a la otra opción, a la que sea. Todavía ni sabemos, porque están tan vapuleados que a lo mejor Verástegui dice, bueno, pues voy. Yo, ya sabiendo que va a perder, pero ir armando el camino para hacer posible su candidatura y el triunfo para el 30. O sea, así se actúa en política. Bueno, vamos a por una primera vez. Bueno, a López Obrador, ¿cuántas veces o cuántos intentos para poder finalmente llegar? Entonces, es hasta científico el método. Ensaya, arriésgate, vas a perder, aprende y vuélvelo a intentar, y bla, bla, bla, bla. Hasta que, si efectivamente tienes consistencia, vas a lograrlo. Pero no a partir de vender gelatinas en fin. Entonces, estamos hablando de una sociedad entre filosofía, análisis conceptual y su aplicación al mundo real de la política, donde se juegan muchos intereses y hay muchos matices, como para poder decir estos son solo de izquierda y los otros son... No, no, se da por grados. ¿Qué inclina más a la izquierda? El igualitarismo. ¿Qué inclina más la derecha? El liberalismo. ¿Y en qué se parecen todos? En la moderación, en el rechazo al autoritarismo. Y ese es el espectro en el que se va a decidir políticamente la elección del 24. ¿Cuántos moderados de derecho puede sumar los moderados de izquierda o a la inversa? Y bueno, pues así es la cosa, y entonces uno se puede situar. Por supuesto que hay muchos otros factores, no solamente ideológicos, sino de intereses concretos, que por ejemplo, alguien que está recibiendo una pensión, pues va a responder con su voto a quien se la está proporcionando, porque la izquierda y la derecha se traduce en acciones de gobierno y se concretan en definiciones jurídicas. No nada más es el bla bla. No, no, no. ¿Cómo se gobierna? ¿A favor de quién se gobierna? ¿Y cómo se va integrando esas decisiones, en nuestro caso, pues a la Constitución? Por eso es la necesidad de la izquierda moderada de no solamente reformar la Constitución, sino proponer una nueva Constitución. Está muy interesante esto, y creo que el camino es mucho más interesante para los filósofos, porque el Ejecutivo no es pragmático. Él tiene, bueno, por lo menos tiene 18 libros en donde ha expuesto sus razones, ha formulado conceptualmente propuestas como esto del humanismo mexicano. A la inversa de Platón, de que el filósofo se convierte en gobernante, tenemos un gobernante que filosofa. Entonces podemos integrarnos en esta discusión con el que ahora está en el Ejecutivo, incluso cuando se vaya a la chingada. O sea, sabemos que dice que él se va a ir a su rancho, o sea, así se llama su rancho, ¿no? Yo creo que se va a dedicar un buen tiempo a seguir discutiendo filosóficamente, escribiendo, dice, libros de historia. Ya no meterse a la política, pero sí piensa terminar filosofando y escribiendo sus puntos de vista con razones históricas. Gonzalo. Hay que darle oportunidad a Cuyomani. Cuyomani, no. Sí, perdón. A la izquierda. No, nada más para complementar, también ya el tiempo nos come, literal. Pienso también que un poco, sí estoy de acuerdo que quizás si te reciben algún alguna pensión, en este caso, o algún apoyo como becas o algo así, no necesariamente es que van a votar directamente por el partido que se los dio, ¿no? Depende de dónde se posicionen, si de derecha o de izquierda. Tomando en cuenta las dos posiciones que ahorita acaban de comentar, que los de derecha apuestan más por la libertad o por ser ir bajo este concepto, y los de izquierda por la igualdad. Entonces los dos van a ver la misma situación, pero desde diferente perspectiva. Ejemplo, ¿no? Alguien que busca la libertad va a ser aspiracionista, que es lo que siempre hacían antes, ¿no? Con esta simulación de elecciones, donde decían, ok, si pongo a alguien con un estereotipo de altura no muy alta, moreno, con rasgos indígenas, pues lo van a apoyar en estos estados donde estos estereotipos o arquetipos se sienten relacionados con, ¿no? Y podemos ver también simbolismos a partir de ello, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la Virgen de Guadalupe, entre otras muchas cosas más. Pero también es de, si quieres ser como yo, entonces tienes que hacer un conjunto de tareas para que aspires a ser como yo. Eso es lo que yo pienso que de cómo lo ven los que pelean por la libertad, en este caso los de derecha. También pareciera que esto debe de ser obligatorio, ¿no? Entonces, es o es. Si quieres llegar a tal cosa, tiene que ser de esta manera y punto, ¿no? Entonces vemos que hay muchos que quieren salvar a otros, y pues si no se quieren salvar es porque no se dan la oportunidad, y el problema es de ellos, no es mío, ¿no? Y hay otros que luchan por su libertad, pero pisoteando al de junto, intentando ganarle para decir, aquí yo soy el que mando, porque mi bandera es la libertad, y aquí se va a hacer todo con libertad, aunque ya hubiera existido la libertad en ese lugar, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿desde dónde se ve desde esta parte la igualdad? uno que podría ser utópica, hasta que se aterriza a la realidad. Y en otros, donde pueda que exista, pero lo transforman en una narración. Y entonces queda como una especie de leyenda, y es de, si fueran las cosas así, aunque ya se hayan llevado a la práctica, pero cuando se impone algo, normalmente esto pues se destruye, ¿no? También el que ve las cosas con igualdad, ve que esto no es una obligación ni siquiera del Estado. Es algo es algo justo, es justicia para todos, ¿no? Entonces es de, bueno, si yo doy algo, tengo que recibir algo a cambio. Y si somos todos, pues qué mejor, porque es para todos, ¿no? Pero el que piensa que solamente es a partir de la libertad, es de, no, pues no, yo no debería de recibirlo, me lo tengo que ganar, ¿no? Y aparte, bueno, los que ven esto de la igualdad, pues lo ven a partir de un derecho, ¿no? Y en el otro, no, es tu obligación, o sea, partimos de esto, ¿no? Entonces, creo que de ahí parte mucho de cómo es que este concepto de autoridad, pues que es donde pienso que hablan sobre la mediación, pues comienza a construirse, ¿no? Cosa que ya hace algunos años el concepto de autoridad pues estaba muy, muy débil, ¿no? Estaba muy confuso. Ahorita ya hay un ejemplo distinto y en el cual pues ya es una cuestión ya más moral, más ética, más racional y ya no tanto por injerencias, ¿no? Sobre todo por un país que normalmente busca este concepto de libertad en todo el mundo, ¿no? Así nada más lo voy a dejar. Y solamente un comentario de aquí del chat. Dino Charlie 2000 dice, no estoy de acuerdo en que la madre tenga toda la libertad. Si yo embarazo a alguien, tengo que esperar a que ella decida si quiere obligarme a mantener económicamente a un ser toda su niñez o no. Eso atenta contra mi libertad, dice. Y entonces aquí propongo que algún día hablemos sobre ese tema del aborto y también estos dos conceptos de cómo es que, por lo menos hasta ahorita y de manera superficial, puedo decir que los de derecha ven todo de manera individualista y los de izquierda lo ven todo de manera colectiva, ¿no? ¿Por qué? Pues por cuestión de cantidades, ¿no? Minorías normalmente son los que tienen privilegios, las mayorías no. Y ahorita con los conceptos que hemos hablado, más o menos, pues se pueden ir ocupando estos lugares. Y dependiendo de qué poder tengan, pues son, digamos, prioridades. Pero sí hay una especie como de cáncer, le llamaría yo. López Obrador le llama corrupción. Creo que son los privilegios que en muchas ocasiones, sin importar si eres de izquierda o de derecha, lo llegas a probar, que a muchos le llamarían que sería como una especie de miel, ¿no? Y en muchas ocasiones, por eso es que se vuelven extremistas, porque dicen, yo no voy a dejar esto, ¿no? Y es por eso que vemos ahora, o lo vimos, sobre todo en el 18, este proceso de el chapulinazo, ¿no? Con tal de mantenerme en un estatus político, en esta clase social política, pues no importa a qué partido me vaya, aunque no vaya con lo que yo pienso, con lo que yo creo, pero el privilegio es primero, ¿no? Pues vámonos para Morena, ¿no? Entonces, eso lo vimos hace unos años. Y ahorita estamos viendo cómo están sacando el cobre. Y yo espero que haya una depuración, pero ya a partir de otros conceptos diferentes a los que se tenían antes de que llegara este régimen, ¿no? Y algunos pues ya los hemos comentado en este podcast. Y le digo a Dino Charlie 2000 que pues algún día deberíamos hablar de estos temas, ¿no? Que ya estaba sobre la mesa, me acuerdo. Sobre todo el del aborto, alguna vez ya lo propusimos, entre otros. Pero bueno, es un comentario de Dino Charlie 2000. Pues propongo, Roberto, ya que tú tienes la comunicación, pues hacer un programa sobre el aborto con él, con Dino Charlie, que se integre. Sí, le damos aquí, el link y que venga a platicar con nosotros. Sí, o sea, de eso se trata, de que la gente se vaya integrando. Y aquí no exigimos que piensen como nosotros, sino que expongan sus razones, que las discutan con nosotros, que incluso hasta cuando tenemos fuertes diferencias, termina el programa y seguimos siendo tan cuates como cuando comenzamos. Eso sí, diferentes en cuanto a creencias, porque pues nos han invitado con propuestas. En fin, eso yo te lo propongo, Coyo, que lo invites, incluso hasta que él fije la fecha, que nos dé una semana de distancia, que él fije la fecha y le entramos al tema que le interesa, que es el aborto. ¿Cómo la ves, Gonzalo? Pues me parece perfecto. Sí, es interesante que haya alguien que muestre su punto de vista diferente, también porque uno puede estar muchas veces orientado en una cosa y no ver la otra parte, ¿no? Entonces, amplía nuestro horizonte, ¿no? Nuestro panorama. Entonces, fíjate que estaría bien también una mujer, porque claro, aunque hagamos un esfuerzo, pues nunca vamos a vernos en la situación de un embarazo. O no sé tú, Gonzalo. Pues no, ¿te no puedas creo, embarazar? A lo mejor el marciano sí. ¡Ándale! El marciano sí. Pues así pero, quedamos. Pero bueno, ya para cerrar, me parece muy interesante la postura de Toño sobre la política como una izquierda o derecha moderada, pero en lo común, Toño, en casos podríamos ser de derechas o de izquierdas, ¿no? E incluso extremistas. Ya no hablando de una política activa como sociedad, que no son políticamente activas, pero sí como pensamiento, puede ser que seamos sumamente extremistas en algún punto, ¿no? Pero fíjate que no. Si no aceptas el autoritarismo, no puedes ser de extrema, ni de derecha ni de izquierda. Ya. O sea, hasta cierto punto es fácil no caer en los extremismos rechazando el autoritarismo. Pues sí, pero ya nos vamos. No admitirlo en ninguna medida. Aquí el tiempo es de derecha, entonces. Sí, ni modo. Derecha, extremo. Qué autoritario. Bueno, hay que despedirnos. Recuerden. Pues sí. Su programa México, el árbol de los mil frutos, los lunes y los viernes a las de 9 a 11. Esperamos contar con su participación, Dino Charlie, una abierta invitación a que participes. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.